5204-7926 o al 01800-670-1680. Y bueno, marcó Romy Gutiérrez. Ella es una señora que nos escucha en la colonia Alba, en la colonia del Sur, en la delegación Álvaro Obregón, y dice: quisiera que se hiciera la siguiente pregunta: ¿qué árboles debemos plantar que den oxígeno, ya que algunos no dan oxígeno? ¿Es necesario para que se pueda reforestar, en particular el bosque en el río Mixcoac? Algunos a determinada edad dejan de dar oxígeno, como en el bosque de Chapultepec, que en 10 años se iba a terminar. Es importante porque la delegación va a dar árboles y necesitan información. Bueno, brevemente ya le comentamos a Romy algunas ideas precisamente sobre eso. Los árboles dan oxígeno todo el tiempo. De hecho, eso es parte de su naturaleza. Y lo que sucede es que a veces no captan, en el, más bien, dióxido de carbono. Eso es otro asunto. También tenemos una llamada de Félix Zurita, académico, y él comenta que Suez Tractebel, una compañía belga cuyo cargo está a Tian de Avignon, que preside un grupo Bilderberg. Esos señores promovieron el foro del agua y tienen que privatizar los recursos acuíferos. Compran recursos en Morelos y Jalisco. Toman decisiones que afectan a los países. Recomienda estudiar un poco las externalidades de Marx a Jean-Robert, ya que ahí aparecen referencias del medio ambiente. Y pues también ha estado en otros foros como De Todos y Por el Bien de Todos en La Habana, y es del Centro de Estudios, bueno, aquí no entiendo bien cómo es, Centro de Estudios Martinianos, algo así, perdón, lo siento Félix, no lo alcancé a leer bien, pero bueno, vamos a seguir escuchando esa entrevista con Jean-Robert y Miguel Valencia y otros personajes más del medio ambiente, pero vamos a escuchar un poquito más de información del medio ambiente en esa cápsula. Olin Cabán, reparando la trama de la naturaleza. Sin agua, el ser humano no podría comer por no humedecer los alimentos con saliva. Tampoco podríamos respirar sin tener humedad en nuestros pulmones. La sangre no podría transportar los nutrientes a través de nuestro cuerpo. Y no hay representación popular. Entonces, el concepto ecológico aparentemente sano, ¿por qué es sano hablar de cuenca? Porque en los conflictos que nacen, por ejemplo, en zonas limítrofes, tanto entre Siria e Irak, Turquía, como entre España y Portugal, muchos conflictos nacen de que la frontera pasa en el lecho de un río. Entonces, ya no existe ese concepto de solidaridad entre ribereños. Y se paraliza ese proceso social, que es concluir acuerdos sobre el agua. El agua siempre, nunca ha sido un elemento esencial de conflictos. Ha sido la maestra de las leyes. El agua, la necesidad de regular el uso de agua entre los que viven de río arriba, los que viven de río abajo, siempre ha sido en Grecia, en las culturas del desierto. Basta leer el Antiguo Testamento para ver la importancia de los acuerdos en tanto a los pozos. Siempre el agua ha sido la maestra de la legislación. Y ahora, efectivamente, cuando la frontera pasa en medio del lecho del río y corta todas las concertaciones entre los ribereños, pues se paraliza eso. Por eso parecía muy, muy, muy simpático este concepto de cuenca, ¿no? Y está totalmente manipulado para beneficio de las empresas y para sacar totalmente los ciudadanos de todos los debates. Es realmente de un cinismo que no tiene precedencia. Bueno, eso lo hemos visto últimamente. Las organizaciones ciudadanas se dedican a proponer. Lamentablemente, muchas veces hace falta como operatividad o la... Decisión no sé, política. Decisión política de resolver los problemas. Es lo que nos hace falta de alguna forma. Y bueno, son aprovechados por políticos u otros que ni siquiera son eso, son oportunistas. Pero bueno, algo importante en cuanto a esto, digamos, tratando de darle una conclusión a toda esta experiencia que tuvieron, ¿cuál fue alguna de las enseñanzas más importantes que se obtuvieron del foro que tú crees que captaste, Carlos Alejandro? Bueno, Habría que mencionar que el foro no solamente fue un foro de un grupo de organizaciones, sino se hicieron varios esfuerzos por parte de diferentes organizaciones, colectivos, cooperativas, que en conjunto formaban la asamblea. Yo participé en un esfuerzo que se llamó Espejo de Agua, que éramos tres organizaciones que organizamos, pero se conglomeraron muchas más. Básicamente, la experiencia fue que la gente sí está interesada en conocer otras formas de relacionarse con el agua, no solamente la actual forma de pensar tubera, ¿no? como ya se está, como se maneja ahora. La gente sabe, la gente acepta que está mal entubar el agua, porque cuando lo decíamos en este foro en Espejo de Agua, sí al principio se sorprendían, porque bueno, es claramente un shock cuando les cambias su paradigma de cómo manejar el agua, pero inmediatamente dicen, sí, tienes toda la razón, está mal, entonces ¿qué? Y la experiencia más positiva fue que la gente está dispuesta a ver las cosas de una forma distinta, a vivirlas de una manera distinta, a relacionarse de una manera diferente con el agua, no de una manera esclavista como la que vemos hoy. Tenemos el agua totalmente esclava, ¿no?, de nosotros. Y que es posible no tener que esperar una crisis para poder cambiar esa relación con el agua. Muy bien, muchas gracias. Adriana, ¿cuáles son las conclusiones de toda esta reunión que obtuviste de alguna forma y que puedes aportar a esta mesa? ¿De la reunión actual? Bueno, fue muy importante porque continuamos con esta unión, porque la lucha es muy fuerte, estamos luchando contra intereses económicos muy fuertes, y soy optimista en el sentido de que la unión de los pueblos va a ser la diferencia, va a ser el parteaguas, va a ser el motor que va a generar una nueva cultura del agua, y no las industrias, y no los imperios económicos. El ser humano debe de, en unión de sus hermanos, de dar la última palabra respecto al agua. Algo que también me gustaría que agregaras, Miguel, es, además de una conclusión breve, también comentarnos qué podemos hacer nosotros finalmente, porque muchas veces se ve esto como una gran catástrofe, que la gente no puede hacer nada, ¿no?, que se encuentra inmóvil. Bueno, pues desde luego lo que hay que hacer es reflexionar y cuestionar lo que nos enseñaron en la escuela. Nos enseñaron en la escuela a manejarnos con llaves, con regaderas, con un sistema de agua potable que llegaba por tubos y de drenajes, que ha sido pues un sistema sanitario que ha funcionado por más de 120, 150 años en el mundo, que es un sistema nuevo que hoy parece como clásico, como parece que tecnología que va a quedarse para siempre, y que es una tecnología que está demostrando que es un fracaso. Yo creo que los gobiernos están ocultando que la distribución de agua potable por tubería no tiene solución, o sea, seguir poniendo tubos bajo tierra no va a resolver el 40% de fugas por más tecnología que le metan. La tecnología y la ciencia moderna han fracasado en asuntos fundamentales como es el transporte urbano, como es la distribución de agua, y es precisamente por su enorme centralización. El agua quiere escaparse, quiere regar por todos lados, meterse por ser libre, ¿no? Y todos los ingenieros quieren meterla y encajarla por tubos y llevarla por donde ellos quieren y acapararla. Existe un viejo refrán allá en Canadá o Estados Unidos que dicen que el agua fluye hacia donde está el dinero. Es una lógica que tienen los tubos y las bombas, que siempre acaba yéndose el agua donde están los más ricos, donde están los campos de golf, donde está todo esto. Entonces la batalla del agua se va a agudizar tremendamente, se va a agudizar. Ciertamente no habrá esas guerras del agua, tal vez a balazos, aunque pueden darse, pero sí hay una batalla política que tenemos que dar todos. Todos tenemos que tener una batalla de resistencia contra ese acaparamiento del agua que se viene con una maquinaria feroz para los próximos años. Él ya no está alcanzando, probablemente no falte el agua en nuestra colonia, pero ya en muchas está faltando. y pronto vamos a tener una factura del agua que pues nos va a costar más que la luz eléctrica y más que la comida y más que todo. Y entonces vamos a empezar a ver que pues es mejor captar agua de lluvia y ahorrar agua y una serie de formas de ecotecnias que todos creemos que son las que van a ser salvadoras. Pero no se trata solo de poner ecotecnias, se trata también de evitar que se roben el agua a los ricos. Muchas gracias. Y finalmente, Jean Robert, ¿qué puedes agregar como conclusión a toda esta charla muy rica que hemos tenido ahora en cuanto al foro y en cuanto a todo esto del agua? Más que una conclusión, es una impresión. Está lloviendo sin parar desde más de 5 meses y va a llover aparentemente cada vez más. Cae, a lo mejor más ahora, pero tradicionalmente cae en esa parte de México más de 1000 litros en cada metro cuadrado. Cuando tú hablas de agua libre, no entubada, tú también hablas de agua gratuita que se puede captar. No, no sé por qué el gobierno o los gobiernos no, no sacan una parte de los presupuestos que dedican al entubamiento a favorecer la gente que capta agua. Podemos hacer cisternas, podemos captar agua, en casa o en barrios, hay formas. El simple hecho de hacer una, hay una palabra para eso, la olvidé. Una pequeña presa. Un aljibe. Ah, también se puede llamar así, pero hay otra palabra. Hace subir el nivel de los mantos freáticos. ¿Sí? Había un señor en Tepoztlán, un señor alemán, von Wüthenau se llamaba. Von Wüthenau, Alexander von Wüthenau, que construía de sus propios centavos, con sus propios centavos, las presas del pueblo, la llama esa, sí, en los riachuelos de Tepoztlán. Se notó en Tepoztlán que el agua subía en los mantos freáticos. Esas son cosas que se pueden hacer hoy, ahora. Y el gobierno, que es, finalmente el gobierno no es más que el conjunto de nuestros servidores públicos, más que representantes, servidores públicos, podría apoyar este esfuerzo. Pero no quieren. ¿Por qué? No sé. Bueno, esto de que no se sabe es que pues el problema es que los problemas ecológicos parece que tienen una explicación muy sencilla. Dinero, dinero y dinero. Los intereses económicos están subiendo mucho y el agua es tal vez una de las mayores potencias para el control político. Sobre algo que mencionaste, Miguel, de que a partir de que las tarifas del agua suban y tengamos que por alternativa captar agua, también tenemos que recordar la experiencia de Cochabamba, que precisamente la gente empezó a captar agua y las empresas empezaron a no solamente comprar, sino a demandar a la gente. Empezaron a demandar a la gente, ¿por qué? Porque la gente empezó a captar agua y las empresas decían, no, tú te estás robando mi agua, porque el agua no solamente es mía en el manto freático, no solamente es mía en el tubo, no solamente es mía en el agua, en el río, también es mía en la lluvia. Y es mía en la lluvia porque es precisamente lo que me abastece a mis ríos, a mis tubos. Y la gente, pues básicamente, legalmente perdía. No perdía, no podía comprarlo ya de ningún lado. Entonces, bueno, eso precisamente fue lo que hizo que explotara Cochabamba, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Porque si llegamos a esos extremos, no solamente va a pasar en la Ciudad de México, no solamente va a pasar en México, va a pasar en muchas otras partes. Pero hay que tener cuidado con esta mentalidad del Banco Mundial de que van a haber guerras en todo el mundo llenas de sangre si no privatizamos el agua, ¿no? Porque eso también es un concepto del Banco Mundial, ¿no? Sí. Que no, las guerras del agua, y eso sale del Banco Mundial. Entonces también hay que tener cuidado de dónde están saliendo esas cosas, ¿no? Que sí las pueden haber, como dice Miguel, pero hay que analizarlas más, ¿no? Y ver cómo podemos resolverlo desde ahorita, no esperar a que suban las tarifas para hacer captación de agua, ¿no? De una vez. Hay un punto muy importante que se señaló en esta asamblea, que es el manejo reciente de la Constitución mexicana con relación al agua. Por un lado, en el artículo 27 dice, el agua es de los mexicanos, ¿sí? Son las aguas nacionales. Y luego, un inciso siguiente del artículo 27 dice, el presidente de la República tiene facultades para conceder a particulares el agua como quiera. ¿no? Eso fue hecho hace poquito tiempo, esa última modificación. 10 años más o menos, cuando Salinas de Gortari revisó el 27, cuando hicieron esa renovación. Entonces, el artículo 27 reconoce primero que el agua es de todos los mexicanos, que es una herencia común, que todo esto, y acto seguido inmediatamente le entrega al presidente la facultad de decidir y entregarla en concesión a particulares el agua. Así que es una manera de que tú puedas tener entregado a Coca-Cola todos los mejores manantiales de agua, todas las mejores fuentes de agua, porque el presidente de la República le entregó el tesoro de los mexicanos a la empresa privada. Ahí la Constitución mexicana está absolutamente fallada y es urgente cambiar ese artículo 27 para rescatar el agua de los mexicanos.